faltan 20 minutos para que sean las 8 de la noche. Escuchamos a Martin Solveig y Dragonette con Boys and Girls. Recuerden que el teléfono para que se comuniquen con Fuera de Servicio es el 4661-2611 y el mail fueradeservicio@inconducta.com.ar. Esa es la dirección, ahí recibiremos todos los mensajes y por supuesto los leeremos. Queremos hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? Manhattan Ruiz, Manhattan Ruiz, Ministro de Ahorro Postal, Don Gilberto Manhattan Ruiz. Muy buenas noches, queridos amigos. Hoy estoy tranquilo y sedado porque me he dedicado a la lectura este fin de semana, la cual me ha llenado el corazón de nuevos colores y dolores. Estuve leyendo un poema de Cortázar, de Juan Carlos Cortázar, que dice así, se llama La Casa Chorizo, y dice así: La Casa Chorizo es larga y hermosa, La Casa Chorizo cual la finojosa, llena de hortensias la entrada divina, y atrás de la hortensia un terrible hormiguero. Mi abuela miraba tranquila, paciente, como las hormigas comían las calas, y yo solo miraba y miraba, como el perro de la vecina se dedicaba a escarbar y sacar los bulbos que estaban atrás. La casa chorizo era grande, divina, con techo de chapa, donde mi abuela con pelo blanco, tranquila, moría en una cama. Y yo crecí ya pelado de pequeño por sus patios, con mi tío Roberto que me daba con su mano y me llevaba a andar en bicicletita Broadway pequeña y con los patines también de la misma marca. Es terrible cómo este poema puede mostrar realmente una realidad argentina de otros tiempos y las cuales ustedes, por no entregar su corazón a un gobierno que lo único que quiere es poder manejar sus vidas, y se los digo así, tranquilos, sin saber a dónde, ni desde dónde podemos aplicar un coso. Estoy muy emocionado, ya está. Fuera de Servicio te regaló un momento de nostalgia. Ahora tu noche va a ser un poco mejor. Un servicio de Estación Plop. Un clásico. El año que viene se vota. ¿Lo saben? Sí. Sí, perfectamente. Y yo ya me pregunto cómo serán las campañas de diversos candidatos. Y espero que exista una parecida a la de un político brasileño que fue noticia el día de ayer, llamado Jefferson Camilio. Este tipo lo que está haciendo es intentar captar votos de los brasileños a través de videos con actrices y actores en actitudes eróticas. Es buenísimo. ¿Qué más se puede pedir? Y me pregunto qué político... Pizarro. Sí, sí, pero me pregunto, digo, ¿qué político es capaz de hacer eso mismo, pero acá? No creo que haya. Sí, tiene que haber. Yo lo voto. La cuestión es que dice que recurrió a una empresa de comunicación que lo aconsejó. El abogado, Jefferson Camilio, de 44 pirulos y también del centrista Partido Progresista, el PP, se presenta por primera vez como candidato a un escaño en la Cámara Baja y llamó la atención de la prensa por su estilo provocador y los videos que exhibe en Internet. Sí. No hay como negar que las provocaciones están teniendo efecto, fue lo que dijo en su página web. O sea que... te puede gustar o no, pero la imagen del candidato está presente justamente por este motivo. Y en los videos, que la prensa local define como provocaciones sensuales para atraer a los votantes y divulgar su candidatura, se ve a actrices semidesnudas duchándose o bailando, y al final de la escena aparece siempre el nombre del candidato. ¿Por qué siempre mujeres? ¿Cuándo no, nos van a poner hombres? Pero hay hombres también, es polirrubro. ¿Es polirrubro? Hay para hombres también. Y aparece el nombre y un locutor que dice Jefferson Camilo. Las cintas publicadas son 9, o sea, 9 viditos que imagino estarán también en YouTube, de menos de un minuto de duración, y algunas de ellas han sido vistas la cifra nada envidiable de 140.000 veces. Por ejemplo, en uno aparece una mujer en la ducha mientras que un hombre la espera en la cama. Al salir del baño, ella contesta el teléfono para responder una aparente llamada de su novio y dice: hola querido, no estoy sola, estoy con Jefferson Camilio. En fin, este video, que hasta ahora consigo más visitas, y otros más. Como por ejemplo este: una pareja se besa y acaricia dentro de un jacuzzi cuando se les une otro hombre y empieza a besar el cuello de la mujer. La temperatura creciente de la imagen se interrumpe con la frase que dice: experimenta algo nuevo, seguro que te va a gustar. ¡Bote! Jefferson Camilio. O sea, es perfecto. Es impresentable, es impresentable, Alonso. No podés tener una campaña así. Sí, no, ¿cómo que no? Es impresentable. Experimente algo nuevo. Jefferson Camilio ya está entre ustedes en la ciudad. No deje de votarlo buscando su dirección en Google. Jefferson Camilio, el hombre que va a traerle al Brasil la alegría. Un hombre que va a traer proyectos para la nación. Y dijo, no hay cómo negar que las provocaciones están teniendo efecto. Es buenísimo. Algunos videos tienen versiones homosexuales y otro que también ilustra las ideas del candidato al respecto presenta a una mujer en bikini que va al baño y orina de pie. Pero usted fíjese. Sí. Fíjese que muestra versiones homosexuales. No hay heterosexuales para mujeres. Pero las van a ver en la campaña que cambiará el Brasil. Y sí, tiene que haberlas, porque si no, yo no voto a Jefferson Camilio. Camilo tiene como lema: diga sí a lo que es nuevo, y asegura que todo fue estudiado para generar controversia y despertar el sentido crítico en los cibernautas. ¡Ay, sí! Los accesos a los videos del candidato, en su mayoría mensajes de apoyo de amigos, alcanzan una media de 100 visitas, mientras que los eróticos superan los 20.000 usuarios y algunos pasan ya de 140.000 comentarios. Según Camilo, así se da un toque de humor a cuestiones que muchas veces no se comentan en la política porque no entran en el mundo idealizado por la sociedad. Hay un video, según me han contado, de una pareja que se besa. Usted seguro que lo ha buscado y lo ha visto. Vamos, deje de negarlo. Puede ser. El candidato confirmó que esta idea fue basada en estudios de comunicación de masas que lo convierten y lo convencieron en apelar al erotismo como tarjeta de presentación ante los electores más jóvenes y más calenturientos. ¿Usted qué dice? Que es una estrategia, gracias, ahora soy yo de vuelta. Una estrategia que debe usarse acá en la Argentina. No. Porque acá han habido campañas que, si bien no han servido para que el candidato gane, sí han marcado tendencia. No sé si se acuerda, por ejemplo, la de López Murphy. Bueno, marcó tendencia, que uno la recuerda. Dicen que soy aburrido. Ya, esa es la de la ropa. La de López Murphy, había una que fue en el 2007 para que Murphy sea presidente y dijo, y tenía en serio una música como lenta y decía, va, lenta no, como... ¡Lo hizo! Ya, esa es otra. Esa es otra, salta. Era otro que decía, Duhalde lo puso a Kirchner. Kirchner lo puso a Solá. Kirchner la puso a su mujer. A ver cuándo terminamos con este quilombo. Así. En serio. Si lo buscan en YouTube está. Anda por ahí dando vueltas. ¿Vos te acordás que en el 2003 había un candidato, el del FACU? ¿Cuál era? Se llamaba Ventorino de apellido. Yo le voy a admitir algo. En el 2003 yo era una joven, muy joven. Sí. Totalmente apolítica. Ajá. La cual votó impugnando su voto. Pero puedes estirar el voto a la basura, ¿no te lo dijeron? No, es... ¡Estás votar, tirando el voto! Votar en blanco es votar tirando el voto a la basura. Ahora te dirían, le estás haciendo el juego a la derecha. Ah, sí, exactamente. Bueno, en ese momento no tenía conciencia, era una niña. Bueno, había un candidato de un partido que no tuvo mucha repercusión. Y no me acuerdo qué fue lo que decía, pero fíjate el gesto que hizo. O sea, yo no creo en los partidos, no creo en las personas. Usted tiene que votar esto. Y le decía, Facio de la Cámara, y el partido era QSBT. Partido que se vayan todos. Digo, la gente vota muy emocionalmente. Me acuerdo del que se vayan todos. Que decía, fuck you. Sí, es cierto. Después yo he conocido gente que ha votado al juez Cruciani solo por el moño. Es así, la gente vota con el corazón más que con la cabeza. Sí, en muchos toda casos. Toda la vida. Pero, che, gente que votó a Rukauf por la sonrisa. Si pusiéramos a un candidato vestido así muy otaku, captaría el voto nerd, pero después el resto es como que no lo votarían. No, depende, si pones así parecido a un Azuka, pero media semi en pelota, captas no solo el voto nerd. Ni hablar. Pero bueno, nada, yo creo que acá no habrá un candidato que se ocupe de hacer esto mismo. No, pero podríamos pensar algunas cosas más frikis. Sí, ni una. Más bizarra. Es inolvidable, por supuesto, el dicen que soy aburrido. Che, si nos disfrazamos de Teletubbies, no, salimos a hacer campaña disfrazada de Teletubbies. No, pero son capaces. En Estados Unidos se usa mucho eso de ponerse una especie de como traje raro, tipo empanada, con la pancarta del candidato. No, pero por eso, o sea, total, para tener estos muñecos que tenemos en la presidencia, podemos tener otro muñeco más. Sí, ni hablar, ni hablar. Pero a ver, yo no me acuerdo golpes bajos que se hayan usado. Porque después está la campaña negativa, que es tirarle merda al candidato opositor. Sí, Menem hizo eso en algún momento con su campaña, cuando fue contra Kirchner. Le echó porquería a todos los que habían estado antes. ¿Pero fue en forma de campaña? Sí, fue en forma de campaña, que decía, cuando vino, yo estuve 10 años y hubo estabilidad y que qué sé yo, y cuando vino de la Rúa se fue toda la miércoles. Yo me acuerdo uno muy bueno de la Alianza, está bien, la Alianza no tuvo los mejores resultados, pero Graciela Fernández Meijide. Y acá la vas a, no, pero la vas a terminar aplaudiendo por el género femenino. Ella dijo, y para los que creen que que una mujer no puede gobernar o que una mujer no pudo rescatar a la Argentina, les recuerdo que un hombre no pudo. Muy bueno. Sí, pero no. También tiene cierta razón. ¿Qué pasó después? Es otro cantar. Pero digo, se han usado, no acá, campañas de marketing para enlodar al candidato a tal punto que le han sacado fotos con mujeres desnudas, se han trucado. ¿A quién? Estados Unidos, no me acuerdo a quién. Estados Unidos y otro en Brasil. Acá es una competencia así como muy tranquila. La gente vota. Por eso te digo, salgamos vestidos de Teletubbies y nos llenamos de votos. Yo lo que he llegado a ver, sí, son diarios truchos armados en campaña, sí, en contra de candidatos, pero te hablo de acá y tú sengó. Y le hago una pregunta, ¿usted saldría vestido de Teletubbies? Sí. Sí, sí, ¿cómo que no? ¿Usted saldría vestido como Shin Hikari? Si hay un dinerito, se puede. Sí, ¿cómo que no? Para los oyentes, Shin Hikari va vestido con un traje de neopren ajustado a su cuerpo. Por eso Alonso dice si hay un dinerito. Pero digo, ¿cuál sería la campaña que pueda captar la imagen de varios? Yo me acuerdo que el año pasado, 2009, hubo mucha gente, es lo que yo llamo el voto boludo. Donde mucha gente votó a Francisco Narváez, pero no por lo que él tenía para decir, que es discutible, seguro. Pero porque lo veían en Showmatch. O sea, votaban al personaje imitado. Y yo sé, salgamos en Showmatch. ¿Vos decís? Sí, hacemos los Teletubbies, el partido de los Teletubbies. Pero captaríamos ese voto, no importa. Captaríamos el voto de todo el mundo, como te digo. La campaña sería, con los muñecos que tenemos en la presidencia, ponga otro muñeco más. Partido de los Teletubbies. Amigos, estamos hasta las 9 haciendo Fuera de Servicio. Y ahora nos vamos a los 90 con esta banda. ¡Oh! ¡Alta grosa! Los Pericos, de hace mucho tiempo. Amo esta banda. El tema Eu Vi Chegar, o La Vi Llegar, o algo así.